Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Estamos entrando ya en la sección Ciénaga al Derecho, una sección que los cenagueros todos estamos disfrutando porque estamos aprendiendo un poquito más sobre asuntos jurídicos. A mi lado el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Buenos días para usted, licenciado. Sí, buenos días, Yoslavia, a ti y a todos los radioventes de La Voz de la Victoria. Hoy me trae un tema que sé que va a gustar muchísimo porque vamos a estar conversando acerca de la solución de conflictos laborales, ¿no es así? Sí, cómo no. O sea, ¿qué debe hacer un ciudadano o un trabajador en caso de que se le presente un conflicto en su centro laboral? Sí, vamos a ver hoy tanto los tipos de conflictos como qué pasos debe seguir el trabajador cuando se le presenta un conflicto con la administración y cómo solucionarlo. Pues adelante usted. Sí, cómo no. Bien, el tema de hoy es significativamente importante, sobre todo para las personas que tienen estatus de trabajador, o sea, que tienen un régimen laboral definido con el Estado, con la administración. En el devenir diario, en el trabajo diario, el trabajador le pueden surgir determinados conflictos con la administración del centro, ya sean por razones de disciplina o por otras razones. El conflicto disciplinario, por tanto, lo definimos como aquella situación que surge entre la administración y el trabajador en relación con aspectos relativos a su relación jurídica laboral y no pueden resolverse por vía simple, y entonces van a un proceso litigioso. Los conflictos fundamentales que puede tener el trabajador en un centro laboral los clasificamos de dos formas fundamentales. Primero, el conflicto disciplinario. El conflicto disciplinario se deriva de la aplicación por la administración de una medida disciplinaria por la cual la administración corrige disciplinariamente al trabajador, sí, por una falta cometida. El trabajador no está de acuerdo y ahí se crea un conflicto laboral, ya que el trabajador no está de acuerdo con esta medida que se le impusieron. Y el segundo tipo son los derechos laborales y de seguridad social. Este es el caso en el cual, aun sin haber medida disciplinaria, el trabajador no está de acuerdo con determinada decisión que se ha tomado con su régimen laboral dentro de la entidad, ya sea salario que te dejaron de pagar, vacaciones que te dejaron de dar o te las dieron mal, licencia de maternidad. Cuando, a juicio del trabajador, la administración infringe alguno de estos derechos, alguno de estos regímenes, el trabajador, al crearse este conflicto con la administración, quiere ir una vía de solución ante determinado órgano que resuelva y determine quién tiene la razón en este caso. Bien, lo primero que deben conocer los trabajadores es que en todos los centros laborales debe haber, hay un órgano que resuelve este tipo de conflictos laborales. Es el órgano de justicia laboral de base, que representa a los trabajadores. Vamos al tema de representación ese posteriormente. Pues primero vamos a definir. El órgano de justicia laboral de base es la primera instancia de solución de conflicto laboral. ¿Y por qué primera instancia? Porque hay otras después que pueden revisar. Pero bueno, la primera es esta. Dentro de la entidad es compuesta por los trabajadores, donde están presentes tanto trabajadores de la administración como de la delegación correspondiente de la Central de Trabajadores de Cuba. Estos órganos son creados por la CTC y asesorados por el Ministerio de Trabajo. Tienen autonomía en la solución del conflicto que se ponga a su consideración, obedeciendo única y exclusivamente a la ley. Con esto, Yoslavi, que se pudiera hacer un poquito muy breve de historia. En otros países hay tribunales laborales donde se resuelven estos conflictos laborales. En Cuba, desde muy temprano en la Revolución, se determinó acercar la justicia laboral al trabajador y que fueran los propios trabajadores quienes resolvieran sus conflictos. La palabra que me dijiste ayer, ahorita, representación, en este caso se entiende que los trabajadores resuelven mejor los conflictos de los trabajadores. Por tanto, crea este órgano. Esto no quita que el órgano tenga que ser imparcial. Y hay muchas veces, si el trabajador no tiene la razón, no se la puede dar. Pero ciertamente es una perfección del sistema legal laboral en Cuba, en el sentido de acercar la justicia al trabajador en sí. ¿Quiénes conforman los órganos de justicia laboral de base? La Central de Trabajadores de Cuba libra convocatoria en los plazos correspondientes a los efectos de constituir en las entidades los órganos de justicia laboral de base. Esto tiene determinadas reglas. Por ejemplo, se constituyen en aquellos centros de trabajo que tengan más de 25 trabajadores. En los otros que no se pueda, se deben constituir mixtos. Siempre el trabajador va a tener un lugar hacia donde ir, porque en el caso de que excepcionalmente no lo hubiera, el trabajador se dirige al Ministerio de Trabajo, o sea, han dado caso en el municipio, sí. Y el Ministerio de Trabajo reorienta la demanda hacia otro órgano de justicia, claro, garantizando que siempre el trabajador tenga su justicia garantizada. Estos órganos, como dije anteriormente, son asesorados y capacitados en su formación técnica por las direcciones municipales de trabajo, los cuales se encargan de darle seminarios y de contribuir a su capacitación. Yo quería, Yoslavi, terminar el primer segmento planteando como una pequeña problemática que hemos tenido inclusive en el municipio en relación con los órganos de justicia, ya que en mi posición yo recabo a los órganos de justicia a perfeccionarse en su actuar. Se han visto determinados problemas en cuanto a demandas que no se atienden, demandas en las que son morosos. Y si bien yo decía, te corregían un poquito con tu disculpa, de que el órgano debe ser imparcial, también no es posible que los trabajadores no quieran ellos resolver su conflicto y no quieran ellos buscar justicia ante una decisión de la administración. Entonces, en cuanto a esto, recabamos inclusive la atención de los trabajadores en este sentido, en el sentido de que se tenga en cuenta el tema del órgano de justicia, su creación, su conformación y su mantenimiento, para que lleguen a feliz término esta solución de conflicto en las entidades. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este primer encuentro. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa y más adelante continuamos en la sección Ciénaga al Derecho. Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho.